queremos saludar y dar la bienvenida ya a nuestros invitados que se han dado cita acá en los estudios de la radio. Se trata de Mateo Terangi, de César Arequipa y también César del Carmen. Vamos a hablar sobre el primer encuentro de guitarras, talentos jóvenes, con la presencia de artistas de Quito y también de Cuenca. Buenos días, jóvenes, gracias por estar aquí. Y vamos a iniciar con música antes de conocer los detalles de este primer encuentro. Y bueno, vamos a aplaudir nosotros a César Arequipa, quien nos ha interpretado este tema musical que lleva por título, Césitar. Subyugante. Subyugante. Bueno, vamos a hablar sobre el primer encuentro de guitarras, talentos jóvenes con la presencia de grandes artistas de Quito también y de Cuenca que se darán cita para conocer cada uno de esos detalles y sobre todo, lo fundamental, el talento ecuatoriano que está por ahí en algún punto de la ciudad y que hace falta pues estos espacios para que puedan difundir y dar a conocer su trabajo. César del Carmen, bienvenido y a ver si conocemos los detalles. ¿Cómo estás? Muy buenos días a los tiempos que estoy por aquí. A los tiempos, enhorabuena, ya nos vas a contar un poco sobre este encuentro. Generalmente siempre César tiene esa característica como músico y también como gestor cultural. Hace algún tiempo también estábamos acá hablando sobre otro encuentro que teníamos, pero con ya era con profesionales, me parece, ¿no? Ah, sí, sí. Eso fue hace 2 años porque el año ya pasado pasé un poco descansando, como quien dice. Y bueno, este proyecto que me he puesto de estos encuentros de guitarra. Este es el primero de 3 encuentros de guitarra que voy a organizar previo al concurso de guitarra, al segundo concurso de guitarra Ciudad de Quito, que se va a realizar el mes de mayo. Así que estoy tratando de que los guitarristas se encuentren y al mismo tiempo ir conformando ya una sociedad de guitarristas, una asociación de guitarristas, porque no podemos andar dispersos, ¿no? No, sin, hay que juntar voluntades, corazón para formar proyectos, ¿no? Y que la guitarra, en este caso la guitarra clásica, pues tenga un buen sendero para que se pueda difundir. César, entiendo que usted va buscando a los guitarristas de diferentes provincias, de alguna forma, para que puedan participar en este concurso de Guitarra Ciudad de Quito. Sí, trato también de ver quién es el que quiera apoyar, ¿no es cierto? Porque como te estaba diciendo, estoy juntando corazones, porque en este centro donde se va a realizar el encuentro de guitarras, que es la Guitarrería Cabero, es de un luthier, Jorge Erazo Cabero. Entonces él se instaló este lugar y conversamos y le propuse pues que este centro sea ya un centro para nosotros los guitarristas, como eje central, pero también que se abra hacia otras especialidades del arte, no puede ser poesía, canto, danza. Y entonces todos los artistas que deseen pues están invitados para que formen parte de esta Guitarrería Cabero. Pero en sí es para difundir a nosotros los guitarristas. Y lo que trato de ver también es, me conecto con otros colegas guitarristas de otras ciudades y les digo a ver si tienen algún talento, algún guitarrista que esté despegando y que quiera venir a tocar acá. Y bueno, gracias a Pedro Barreiro, que es profesor de Tamara Vázquez de Cuenca, me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo a esta alumna, si quieres le podemos llamar para que venga y participe. Y de pasito se hace conocer. Ese es el proyecto también, ¿no? Que se difundan estos nuevos talentos y que salgan de la casita, porque esto es, a veces pasamos ensayando en la casa, pero nadie nos conoce. Entonces, esto es un espacio que trato para que ellos también tengan ese espacio para que se puedan difundir y también tener experiencia, porque eso es fundamental, ¿no? Aparte del conocimiento académico, tener las tablas, la experiencia es muy, muy importante para el artista. Bueno, Mateo, bienvenido como siempre acá a los estudios de la radio. Nos da muchísimo gusto verte crecer cada día y coméntanos esa experiencia de participar en este encuentro de guitarras. Bueno, primero, buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, como dice César, me parece que son espacios muy importantes porque, sobre todo, es un encuentro de personas bastante jóvenes. Todos tienen, creo que como máximo unos 20 años, ¿verdad? Me imagino. Entonces, para gente de nuestra edad no se abren muchos espacios, entonces creo que es algo bastante importante y una buena oportunidad para darse a conocer y ganar experiencia y todo esto. ¿Desde qué edades podemos observar aquí el trabajo, el talento de los jóvenes? Bueno, yo a los que les conozco, ¿no? Por ejemplo, ¿tú qué edad estás? 14. Desde los 14. Creo que es el más jovencito. Ajá. Entonces, él ya tiene, tú ya estás 16. En los 16. 16. Hay dos de 16. Omar Castañeda creo que está en los 18 años. Y no llegan a 20. Entonces, es por eso le puse en primer encuentro de jóvenes talentos. Para el segundo encuentro, tengo ya dos guitarristas que me han confirmado. Y también va a haber un ensamble de niños, en cambio, ¿no? Que no pasan de 8 años, 7 años. Y eso es bonito, que todos se vayan agrupando y conociéndose, porque eso también es otro de los puntos centrales, es que nos conozcamos los guitarristas, ¿no? Que seamos amigos y al juntarse pues podemos organizar algo mejor y que esto se vuelva ya una sociedad, como digo, de guitarristas para a futuro, se vuelva esto ya hasta internacional. César, Cecita era de Arequipa, eras, ¿no? Coméntanos, ¿tú también eres alumno de César o saliste de otra institución? No, yo vengo del Conservatorio Nacional de Música, que está en Quito. ¿Ya? ¿Ya concluiste tu carrera? No, todavía. No, todavía sigo estudiando. Bueno, pero ahora coméntanos esta experiencia tuya de participar en este encuentro de guitarras. Bueno, es la primera vez que me invitan a algo así, entonces sí me dio como que mucha emoción también participar en algo así. Entonces, yo les invito a todos también para que vayan a vernos, porque estos encuentros van a ser muy importantes para todos, para participar más todos los guitarristas y aumentar, mejorar la carrera musical que existe aquí. Entonces, ¿te falta mucho en el conservatorio? Más o menos unos 5 años, sí. 5 años. Bueno, ahí está la invitación, mis estimados amigos. Les recordamos que estamos hablando sobre el primer encuentro de guitarras en la que se reúnen talentos súper jóvenes que vienen de Cuenca también. Hay niñas, hay mujeres que también participarán en este encuentro y que es importante, Cecita, que compartas dónde van a estar, cómo va a ser el desarrollo de este encuentro de guitarras. Bueno, esto va a ser en la Guitarrería Cabero. Esto está ubicado en la Amazonas y 10 de agosto, por el paso a desnivel del Labrador. Muchos la han de conocer como el sala de recepciones Miami. Es un, esto está en la entradita, justo en la entrada está el taller del luthier Jorge Erazo Cabero, y en el segundo piso está el donde se va a realizar este evento. Entonces este sábado a las 7:30 de la noche, claro, irán a las 6:30 por ahí, no irán justito, no, para empezar. Y tengo una sorpresa también, pues vamos, voy a tocar algunos, unos dos temitas con un amigo contrabajista, Esteban Rivera, entonces que quiso sumarse a esto, ¿no? Entonces vamos a hacer un poquito de música como un entremés entre los guitarristas, de ahí nos vamos a colar un ratito nomás para disfrutar un poco más de la música, pero en este caso es un bajo, que es primo hermano de la guitarra también. Entonces de eso se va, como te digo, se va sumando voluntades y corazón. Vamos a ver si este proyecto camina y a futuro tenemos ya eventos internacionales, esperemos. Entonces este sábado a las 7:30, no se olviden, en la guitarrería Cabero, en Amazonas, y 10 de agosto. ¿Cuál será el repertorio, César? Bueno, y ahí sí, el repertorio de los guitarristas, no sé. De ahí ellos mismos estarán sorpresas, todo sorpresa. Cada uno ha tenido la libertad de escoger su repertorio. Sí. Claro, no está enfocado en estilo único, ¿no? Como es del concurso de guitarra ecuatoriana, es música ecuatoriana. Pero aquí es, ya tienen la libertad, entonces ellos sabrán qué repertorio más pueden llevar. César, y la dinámica de esto es, de los encuentros, es hacer una exhibición, un calentamiento de lo que luego será en el concurso. Sí, aparte, como te digo, que tengan experiencia los que deseen, pues, ya participar en el concurso, ¿no? Ya van con un ensayo. Con un ensayo, ¿no? Están preparándose, porque un encuentro no hay que tomarlo a la ligera, ¿no? Siempre hay que tomarle con la debida responsabilidad, y eso es lo que te lleva a ser un buen profesional. Y eso es lo que yo estoy buscando con estos encuentros, ¿no? Que los jóvenes se vayan preparando y tengamos un encuentro de calidad, eso es lo que yo quiero. ¿Cómo hace el público, los estudiantes de guitarra, los artistas que también quieran sumarse a este concurso y hacer este precalentamiento con estos encuentros? Para el próximo, los contactos, ¿cómo lo harías? Bueno, básicamente estoy haciendo los contactos con otros profesores, ¿no? Para que ellos me digan, ¿sabes qué? Yo tengo este alumno, porque ellos saben a ciencia cierta cuáles están más idóneos para tener un evento que tenga una buena calidad, ¿no? Por más joven que sea, siempre hay que tener una buena calidad, ¿no? Y entonces estoy más preguntándoles a ellos, ¿no? Haciendo una investigación, desde, ¿no? Dentro, ¿no? Eso. Y bueno, los que quieran sumarse, es cuestión de ir este sábado allá y conversar conmigo, y ahí podemos también disfrutar un poco de el señor Cabero nos va a dar una charla de cómo se hacen las guitarras, todo, yeah. Eso, ¿no? Entonces vamos a pasar muy bonito este día sábado, así que los guitarristas todos, espero, vayan y nos acompañen a nosotros los guitarristas también, ¿no? Y no solamente los guitarristas, sino en este caso también a familia, amigos, vayan y apoyen a estos jóvenes talentos. Ahí lo tienen, será este sábado 23 de febrero a partir de las 7:30 de la noche en Cabero Guitarrería. El aporte sugerido es de $5, tendremos el talento de los jóvenes guitarristas, sumado también a César del Carmen, quien estará también interpretando algo de música con su guitarra. Vamos a cerrar esta entrevista, quiero pedirle a Mateo, por favor, ¿qué tal si hacemos algo de música, algo breve, corto, y con eso estaremos despidiendo su participación aquí en nuestro informativo Zona Cultura? Vamos ahí. Voy a interpretar un pasillo de mi autoría titulado Recuerdos.